Isbe uwadur. Ye uwadur cie. Isbe uwadur. Ye uwadur cie. Ima be jikie. Ye jikie Jose. Ima be jirkie. Ye jirkie Mauro. Ima be jirkie. Ye jirkie Mauro. Ima be mikie. Ye mikie Marta. ¿Y esta qué significa? Ima be mikie. ¿Cómo se llama su mamá? Ah, ¿y cuál era la anterior? Esa pensé que era mi mamá, sí. María. Sí, allí es papá. Ok, regresemos. ¿Me la decís? Voy de nuevo. Ima be jikie. Ye jikie José. Ima be jikie. Ye jikie Mauro. Ima be jikie. Ye jikie Mauro. Ima be amikie. Ye amikie Marta. Ima be amikie. Ye amikie Sonia. Ima be irkie. Ye irkie Marcos. Irkie, ¿y este qué significa? Ir es hermano. Ye ma be irkie. Ye irkie Adalberto. Ima be irkie. Ye irkie Adalberto. Ima be kutakie. Ye kutakie Carla. ¿Este es hermana? Sí, exacta, muy bien. Ye ma be kutakie. Ye kutakie Marian. Ima. Ye ma be kutakie. Ye kutakie Marian. Leo, siempre procure tener la misma, es Ima, ¿verdad? Ima be kutakie, ¿verdad? ¿Cuál es? Ima be kutakie. Ima ye be... Kutakie. Perdón, ye kutakie Carla. Siga. Ima be kutakie. Ye kutakie Marian. Yuk amike. Sa mike knebruk. ¿Me la repetís, por favor? Perfecto. Yuk amike. Sa mike knebruk. Yuk amike. Sa mike knebruk. Yu amike. Sa mike knebruk. Ue yeserke. Yeserke kabta'a. Ue yeserke. Yeserke karta'a. ¿Otra vez? Ue be serke. Ye serke. Ue ye serke. Ue ye serke. Ye serke karta'a. Karta'a. Karta'a. Karta'a. Muy bien. Ima yekie. Yekie Carlos. Ima yekie. Yekie. ¿Y cuál? ¿Qué estamos diciendo aquí? El nombre cualquiera. Yo puse Carlos. Ima yeke. Yeke Juan. Juan. Ima yeke. Yeke Juan. ¿Eso es quién es él? Ajá. ¿Cómo se llama el nombre? El nombre de él. ¿Cómo se llama él? Ajá. Is du wadur. Du wadur saruru. Is u wadur. Wadur sururu. Is wa... ya me perdí. ¿Me lo repetís? Vamos a repetirle, consta. ¿Sí? Is du wadur. Du wadur saruru. Is u wadur. Wadur sururu. Is wa... is... du wadur.